Para no pensar, hablas mucho para disimular que no tienes nada que contar. Estás muriendo y es que no lo ves. Estás ciego y no puedes ver esa fosa cavada a tus pies. De noche no puedes ya ni dormir y tomas pastillas para ser feliz. Nunca es tarde para cambiar. Date un respiro, una oportunidad. Vivir es fácil, escúchame. Una ilusión existe, de veras, te lo digo yo. Tiene un nombre y se llama amor. Tú no me engañas, no, no, no, no, no eres feliz. Cada palabra que puedas decir te crece un poco más la nariz. Mentir es fácil para ti. Dejes que te creo, pero no es así. Nunca es tarde para cambiar. Date un respiro, una oportunidad. Vivir es fácil.